Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Hoy, jueves 22 de junio, saludamos a usted atenta y cordialmente, a la vez que le invitamos para que continúe con nosotros durante estos minutos en el informativo Zona Cultura, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Próximamente 100.9, esperamos ustedes, amigos y amigas, que puedan conectarse con nosotros también a través del 2220-966, 2220-966. Nuestros compañeros, parte del equipo informativo, listos para compartir con ustedes en controles. Hoy nos acompaña Diego Salazar. Darío, buenos días. Muy buenos días, Laurita. Excelente jueves para todas las personas que nos están escuchando a través de los 940 AM. También contamos con las páginas web, no se olvide, www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. En horas de la tarde, si no pudo escuchar en su totalidad este informativo, lo puede descargar de forma gratuita y nos puede escuchar en cualquier horario en www.casadelacultura.gov.es. Excelente martes hoy, excelente jueves. En realidad, hoy tenemos pico y placa para los automotores con el último dígito 7 y 8. Recuerde, no puede circular desde este momento en la ciudad. Al interior de la ciudad, que en un circuito que va desde el norte en la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre o Occidental. Dentro de esas avenidas, en ese circuito, no pueden circular los automotores desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Los automotores con la placa 7 y 8 y en horas de la tarde, 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Tenemos también información rápidamente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tomado de su Twitter. Les contamos que existe el cierre de la avenida Galo Plaza Lazo desde Los Arupos hasta la avenida del Maestro. Esto debido al incidente de tránsito que ha provocado la caída del puente peatonal de la avenida Tufiño. Hay algunas vías alternas que usted puede tomar, por ejemplo, la Eloy Alfaro, avenida La Prensa, avenida Real Audiencia, avenida 6 de Diciembre. Así que en ese sector hay problema para movilizarnos rápidamente. Tome avenidas alternas o, en realidad, puede darse el circuito, salir por la avenida Simón Bolívar por atrás para trasladarse norte a sur o sur a norte en nuestra ciudad. Claro, así es, efectivamente. Si bien este puente, pues según lo que tenemos algunos reportes, se cayó en la madrugada. Pues esto hubiese causado, pues imagínate tú, en alto tráfico, desastres espectaculares. Pero continúa bueno, cerrada la calle. Así es, continúa cerrada. Por lo tanto, quienes viven en el norte o que están en el sur y van a desplazarse por estas vías, tomen las precauciones de lo que nos acaba de manifestar nuestro compañero Darío Males. Pero también tenemos información de ECU 911, quienes nos dicen que las vías... Esto está publicado hace 29 minutos. Las vías Napo y Orellana se encuentran habilitadas, excepto la vía de Loreto-Tena, que está parcialmente habilitada a la altura del río Tigre por deslizamiento de tierra. Vía Papayacta-Baeza, parcialmente habilitada en el kilómetro 8 antes de llegar a Baeza. Así que, amigos, tomemos las precauciones. Y siempre la invitación que nos hace ECU 911 es de que cuando conduzcan, por favor, lo hagan con cuidado, respetando los límites de velocidad. Y regresamos a la ciudad para contarles que se mantiene aún la restricción vehicular en la vía Anayón. Así que las personas que quieran llegar a Anayón desde Quito no lo pueden hacer por la vía tradicional. Deberían darse la vuelta y entrar a través de la avenida Simón Bolívar. con esta información. Nos vamos con antes de eso queríamos, sí, tenemos una temperatura de 8 grados centígrados aquí en la capital de los ecuatorianos. Se encuentra mayormente nublado. Según este reporte nos dicen que hoy aparecerá el sol sobre este cielo capitalino. Y también nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde las operaciones son normales en el aeropuerto y las condiciones del clima y visibilidad aptas para la operación. Así que con esto vamos a continuar nosotros con más aquí en Zona Cultura. Titulares de la prensa ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, que vendría a ser las 6 de la mañana con 5 minutos. Y nos vamos con lo que nos ofrece el diario El Comercio. Efectivamente, iniciamos nuestra parte de la prensa nacional. Diario El Comercio nos dice, Jorge Glass pide investigar presencia histórica de Odebrecht en Ecuador. En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Glass pidió que en el caso de la firma brasileña se investigue todo y a todos, no solo ahora. Agencia Andes señala que el presidente Lenín Moreno recibió al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió este miércoles con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para realizar el avance de su iniciativa, Diálogo Social Nacional, y los planes de financiamiento de la obra emblemática para el desarrollo vial de la capital, así como la instrumentación del plan Toda una Vida. Y nos vamos con la información local tomado de diario El Telégrafo. El Consejo Quiteño debe decidir el alza de 5 centavos en los pasajes de bus urbano, tema que será decidido hasta el 30 de junio en dos debates, si aprueba o no el proyecto de ordenanza que establece nuevas tarifas no tanto de transporte convencional como del sistema municipal. Diario El Universo nos dice que 9 expolicías son llamados a juicio por caso 30S. Por el delito de secuestro e extorsión, un juez penal llamó a juicio a 9 de los 14 expolicías en servicio pasivo procesados por el presunto plagio del expresidente de la República, Rafael Correa, supuestamente ocurrido en las instalaciones del Hospital de la Policía en Quito. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana gestiona recursos para adecuar los pisos y facilitar la atención de los usuarios. Dada Teatro llega esta noche a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Frente de Danza Independiente tiene nuevos proyectos. Las paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se pintan con identidad e interculturalidad. El tradicional barrio San Marcos acoge la primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo. El Inti Raymi junta la academia y la tradición. Universidad Salesiana hace cultura con la obra teatral A veces la lluvia tiene color carmesí. La Asamblea Nacional rinde homenaje a personas afectadas por el Día Mundial del Refugiado. La Grieta, un viaje fotográfico a los confines europeos. 100 años de la partida de la artista venezolana Teresa Carreño. En la casa. 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos y nos vamos ya con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Junta Plenaria de esta institución, conformada por el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, y los directores de 24 núcleos provinciales, se reúne por primera ocasión en Quito. La Junta Plenaria, conformada por el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los directores provinciales y el ministro de Cultura y Patrimonio, mantuvo el pasado 21 de junio una reunión para analizar diversos temas de interés. Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional, detalla a continuación las resoluciones adoptadas luego de esta reunión. Las resoluciones principales son el de elaborar los documentos jurídicos necesarios para viabilizar de mejor manera el trabajo de la Junta Plenaria y de los núcleos provinciales. Y nos hemos también comprometido para después de unos 15 días a 3 semanas convocar a una nueva Junta Plenaria para tratar el asunto de las membresías, el de la creación de las sedes cantonales, etcétera, y también de apoyar al núcleo provincial de Pichincha para que ya cuente con su estructura. Y estas son las principales resoluciones que hemos adoptado, pero creo que fue un ánimo completamente de cordialidad entre todos los presidentes, directores provinciales, el presidente nacional obviamente, y el equipo técnico nuestro que apoyó también. Para el presidente Camilo Restrepo, en esta, la primera junta plenaria presidida por él, se pudo ver reflejada en consenso entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de su titular, el escritor Raúl Pérez Torres, la necesidad prioritaria de buscar reformar el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura y sostener la autonomía de la institución que preside Restrepo. Y continuamos con la información aquí en Zona Cultura, a la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Y nos vamos con la información de la biblioteca. Los usuarios de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden darse cita hasta los espacios de documentación científica si tienen que realizar alguna investigación urgente. Laura Ríos nos cuenta más. La reapertura de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra pendiente debido a que faltan algunas mejoras que fueron intervenidas para la realización de la conferencia Hábitat 3. Katia Flor, directora de la biblioteca, mencionó que si bien esto fue parte de las mejoras, no es menos cierto que aún está pendiente la reinstalación del piso para poder reabrir este espacio. El presidente de la Casa de la Cultura está haciendo gestiones con el Ministerio de Cultura porque, bueno, la Casa no tiene el presupuesto que necesitamos para solucionar este inconveniente. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que el Ministerio de Cultura nos pueda financiar el cambio de piso, porque no es solamente el cambio de piso, sino también es una reconstrucción de tomas eléctricas para los usuarios. Es decir, la biblioteca se ha caracterizado porque el usuario llegue y pueda trabajar en su computadora portátil, en su tablet, en fin. Y eso ahorita no tenemos. Entonces, aparte de que el piso no nos da la garantía para el bienestar de usuarios y de libros y de personal, tampoco podemos ofertar el servicio completo. La biblioteca actualmente, y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, contará con Roda Archivos que permiten optimizar los espacios, según explicó Flo. Ya no teníamos espacio para poner más libros. Entonces, en las bibliotecas, el sistema de los Roda Archivos es muy utilizado porque te permite optimizar el espacio de almacenamiento de depósitos más o menos entre un 70 y 80%. Entonces, fue un proyecto que se consiguió a través de fondos BID con el Ministerio de Cultura, y hemos optimizado tanto el espacio de almacenamiento como la conservación, porque la biblioteca tiene una característica muy singular, y es que nosotros tenemos libros de autores ecuatorianos que son ya libros antiguos. La directora Katia Flor agradeció a los usuarios por su fidelidad hacia la institución y esperan atenderles próximamente, a la vez que puso a consideración del público el repositorio digital, así como el catálogo tanto de la sede nacional como de las direcciones del país, que se encuentran en biblioteca.casadelacultura.gov.es y repositorio.casadelacultura.gov.es. Y los usuarios que tengan investigaciones urgentes pueden acercarse hasta la sala de documentación científica para atenderles. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15. ¿Cómo acabar con la cultura? Esa interrogante es presentada por el elenco de Dada o Nada a través de una obra escénica que le pondrá a reflexionar sobre la cultura. Este jueves 22 y viernes 23 de junio, en la sala de Metro Aguilera Malta, el teatro Dada o Nada presentará su obra Cómo acabar con la cultura, una adaptación de la obra literaria homónima de Woody Allen. En ella se contará la historia de Kaiser, un detective privado, quien se ve envuelto en una extraña situación cuando tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante lo contrató para este peculiar caso. En la investigación toma contacto con diferentes religiones hasta que recibe una extraña llamada comunicándole que Dios ha muerto. El actor David Novoa nos cuenta más sobre este trabajo escénico. Nos plantea lo que está bien, lo que está mal, por qué pensamos que algo está bien o mal en la sociedad como tal, en la cultura global en la que vivimos. Y es precisamente en estas situaciones, en este vivir diario, en lo que creemos, en lo que no creemos, que Woody Allen hace este cuestionamiento y dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Entonces, por eso crea este libro donde se propone acabar con diferentes hitos de la cultura popular. Y te dice, todo es tan cliché en nuestra vida que deberíamos romper con eso y vivir una vida un poco distinta. Bajo la dirección de Paola Sad, sobre las tablas participarán Frida Guerrero, David Novoa, Erika Granda, Paola Chalco, Adriana Mayorga, Patricio Villacreses, David Peláez, Micael Martínez, Vincent, El Tete Villacres, Gustavo Valareso y Fernando de la Rosa, quien señaló a Zona Cultura la relación entre el libro y la obra escénica. Que a pesar de que tú cuando lees el libro te lo guardas para ti, el actor tiene esa visión que puede compartirla y la puede compartir con él, con un público mucho más amplio, y para ahora, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, el público lo ha recibido, le ha aceptado, le ha gustado. Incluso hay gente que no conocía a Woody Allen y que dice, yo ya me voy a leer el libro, o sea, me interesó por tal cosa. Recuerde que este trabajo titulado Cómo acabar con la cultura se presenta este jueves 22 y viernes 23 de junio en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 8 de la noche. El costo es de $10. Y continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 18 minutos. Durante 33 años del Frente de Danza Independiente se ha dedicado a los ritmos nacionales e internacionales. Conozcamos más junto a Michelle Játiva. El Frente de Danza Independiente es una asociación artística creada en 1984, destacada por la danza, coreografía, enseñanza e investigación en estilos dancísticos en Ecuador. Danza del vientre, danza contemporánea, swing individual y en pareja, gimnasia rítmica, afrocontemporánea, hula hop y ballet clásico son los ritmos variados que se practican en el Frente de Danza Independiente. La próxima presentación que tendrá el Frente de Danza Independiente será este viernes en el Colegio de Arquitectos con el título Curvas a las 19 horas. Con 6 bailarines y 2 técnicos, la entrada cuesta $5. Terry Araujo es uno de los integrantes más antiguos del Frente. Se ha dedicado por más de 30 años a la danza contemporánea. Ha sido profesor de la Universidad San Francisco de Quito y ha formado parte de elencos dancísticos en Ecuador y en el extranjero. Ahora director de esta área. Los próximos proyectos en la mira del maestro son... Tenemos la muestra de la escuela, de Exploradores de la Danza, que es 6, 7 y 8 de julio en la Sala Mariana de Jesús, donde vamos a presentar todos los cursos de coreografías con todos los cursos que se dan acá en esta escuela. Por estos meses de julio y agosto, el Frente de Danza abre los cursos vacacionales para niñas de 5 a 14 años de danza rítmica, desde el 4 al 27 de julio, con la dirección de Ekaterina Ignatova, y en danza contemporánea dictadas por el maestro Terry Araujo. Para las inscripciones, usted puede contactarse a www.frentededanzaindependiente.com o visitar las instalaciones en la avenida 6 de Diciembre y Patria, en el tercer piso del edificio de Los Espejos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7:20, y seguimos con más información. El cóndor y el águila destrezan sus plumas en el mural realizado en las paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esquivando la lluvia con paciencia y talento, el pintor Shari Shigalo, de la comunidad indígena de Chibuleo, cubre con pintura un muro posterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra, titulada La Vieja Sangre, deja ver en la esquina superior izquierda un cóndor que con su ala izquierda topa el ala derecha de un águila. En la parte inferior hay un indígena norteamericano. Su autor nos cuenta el significado. Este es un mural sobre el encuentro, ¿no? Encuentro de nativos del norte y nativos del sur, que tiene significado con los representantes como el águila del norte y el cóndor del sur. La obra es un trabajo del colectivo Masterpiece, mismo que opera en 47 países de todo el mundo. Laura Figueroa, su integrante, detalla a continuación el objetivo de este mural. Este proyecto que está trabajando el maestro Zairi Gigalo es parte de una campaña global que se llama Damos Color a Muros Sin Fronteras. ¿De qué va este proyecto? Este proyecto surge como una iniciativa, más bien como un llamado de atención hacia las autoridades europeas por la crisis humanitaria que empezó a suceder desde hace 2 años en Europa y Medio Oriente debido a la guerra. Lo que queremos plasmar con estos murales, vamos a intervenir 100 murales en 47 países, son mensajes de unión, de resiliencia, mensajes por la paz y sobre todo para dejar que las diferencias nos segmenten, nos segreguen, sino más bien que estas diferencias, esta diversidad que hay entre personas nos haga más humanos, nos una más. El segundo muro de la ciudad de Quito se realizará el 23 de julio en la Plaza de la República. En él serán los estudiantes del Instituto Metropolitano de Diseño de Quito los encargados de hacer el mural luego de seleccionar los respectivos bocetos artísticos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que nos escuchan a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940M y en la página www.radiocce.com. Ya tenemos ese mural. ¿Te has dado la vuelta por la casa? Bueno, la verdad que todavía no me he dado la vueltita para ver cómo está. Ya tenemos, les quiero contar. Terminado. Ayer estaban ultimando los detalles y ya está en realidad terminado y se puede observar, hay una chacana, hay un indígena norteamericano, está presente el cóndor y también el águila con unos colores bastante alucinantes, un fondo azul, un fondo rojo y hay una carga simbólica tanto de los nativos norteamericanos como también de los nativos sudamericanos. Bueno, yo creo que las culturas, como decías tú, se entrelazan y qué mejor hacerlo a través, pues, del cóndor y del águila, que son los animales que de alguna forma identifican a cada uno de los países. Y este mural parecería que continúa la tradición de los últimos años de la institución, donde se van haciendo, se van pintando algunos murales en la casa. ¿Qué tenemos? También tenemos un mural frente a la Escuela Metropolitana de Danza. Ajá, que lo hicieron un grupo de cubanos. Al lado de este mural, llamada La Vieja Sangre, donde vemos al cóndor y el águila, también existe un mural de un carácter más urbano. Hay unas botas, ahí podemos observar que... Ajá, cuenta esa de las culturas, no recuerdo. Cuenta de las culturas... urbanas, un poco apela para allá, para los colectivos juveniles. Creo que me parece que tiene que ver con una exposición que hicieron los jóvenes artistas y de ahí se desprende ese mural que lo realizaron mientras duró este espacio para los jóvenes talentos ecuatorianos dentro de la plástica que hicieron una exposición. Y existe otro. ¿Dónde? Recuérdalo. Híjole. Tenemos hay muchos aquí en la Casa de la Cultura. Otro que es de gran carga simbólica es el que tenemos en el área de la mujer, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Este tiene un carácter más feminista, por el que realizaron, se hizo una marcha y varias actividades en el área de la mujer, y tenemos ese mural que va en contra del feminicidio. Esa es una de la causa principal de ese mural. Así que tenemos esos cuatro murales, esa galería abierta al público para que usted venga, camine por esta institución y se vaya maravillando con estos colores, formas y figuras de estos murales. Y bueno, pues ahora mira, con toda esa carga de murales que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy le queremos invitar a usted también para que viva a través de un documental lo que Carla Pérez, en la primera ecuatoriana en subir al Everest sin oxígeno, muestra su experiencia en este documental Apología del Everest y su estreno nacional que será hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inmensidad del Everest se presenta al público capitalino en el estreno del documental Apología del Everest, que se presenta este jueves 22 de junio a las 7 de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este film recuerda cómo el 23 de junio del año pasado la andinista ecuatoriana Carla Pérez ascendió a este coloso de 8.848 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose así en la primera latinoamericana en llegar a la cima sin oxígeno. Bueno, estamos muy felices, pues, por el aniversario de mi ascenso al Everest sin oxígeno. Esto ocurrió el año anterior, el 23 de mayo, a las 11 de la mañana. Logré, gracias a la vida, a Dios, a convertirme en la primera mujer de Latinoamérica y la sexta en el mundo en llegar a la cima de la montaña más alta del mundo sin oxígeno. Y realmente hemos trabajado este último tiempo para poder mostrar al público, compartir con ellos qué es lo que se ha vivido. Bueno, es un documental no tanto cronológico, en el que se cuente exactamente cuántos días viajamos, ese tipo de cosas, sino más bien un documental en el que se muestra realmente la parte íntima de lo que yo he sentido durante estos momentos de caminar. Más bien son imágenes con pensamientos, con sonidos, con sensaciones. La idea es realmente transmitir a la persona, al espectador, lo que tú sientes en esos momentos. Tomás Astudillo, productor del documental, señala que ese trabajo se enmarca en el proyecto Más Allá de una Cima, en donde está el documental Sola y un punto de partida. En el film se puede ver cómo la fuerza interior del deportista le permite conquistar cualquier cima. Que el montañismo y la escalada no son solo deportes extremos físicos, sino que implican una preparación psicológica y mental muy fuerte, y que si nosotros que todas las personas que en el mundo pueden lograr sus sueños y pueden alcanzar las metas más grandes si se lo proponen, más allá de una cuestión de entrenamiento o una cuestión de recursos financieros. La fuerza interior es lo que mueve las montañas. Ese es nuestro mensaje. La presentación del documental será este jueves 22 de junio a las 7 de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El ingreso es libre. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información cultural que se genera aquí en Quito. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

grupo de teatro de la Universidad Politécnica Salesiana, paréntesis, presenta la obra teatral A veces la lluvia tiene color carmesí, dirigida por Juan Pablo Acosta, que será puesta en escena el próximo mes. Acosta nos cuenta cómo surgió el nombre de esta adaptación. Uno también tiene que contribuir al arte y al teatro ecuatoriano creando más cosas. Tiene ese nombre porque nosotros hemos trabajado mucho desde el año anterior en una obra de un autor estadounidense que se llama Tennessee Williams, que se llama Háblame como la lluvia y déjame escucharte. Esta creación fue hecha a partir de textos de exponentes literarios como Tennessee Williams, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Oscar Wilde, explica su director. Tomamos como base Ojos de Perro Azul de García Márquez, que consiste en que dos personajes se encuentran en sueños, pero solo se conocen en sueños y no se conocen en la vida real. Entonces en la vida real se buscan con la frase Ojos de Perro Azul para ver si es que... Ese es como su código para encontrarse en la realidad, porque solo se conocen en sueños. Entonces esta es nuestra historia base. Para Juan Pablo Acosta, esta obra es importante y realizarla ha sido una gran experiencia. Por varios motivos. Uno, los chicos con esta obra prácticamente culminan su proceso de formación actoral en un sentido profesional, es decir, ellos con esta obra prácticamente se gradúan de alguna forma como actores profesionales. Es el montaje por eso. Por otro lado, es una creación. La función estará abierta al público del 4 al 17 de julio a las 18 horas en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas en el Campus Girón de la Universidad. La entrada es gratuita. Reportó Paula López. 7:36 y nos vamos con más información. La costumbre y espiritualidad del barrio San Marcos será testigo de la primera Bienal de Arte Visual Contemporánea dentro de sus vivencias. El barrio San Marcos, en el centro histórico de Quito, se llena de pintura, arte y color, con la primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo, Ecua-UIO. Este evento se desarrolla desde hoy en 23 casas, museos, talleres, restaurantes, patios y bares patrimoniales de la calle Junín, con el objetivo de impulsar la producción artística de más de 100 artistas nacionales e internacionales. Para Rodrigo Vieira, organizador, el concepto de arte contemporáneo aún no se desarrolla en el país. Entonces es el reto, ¿no? O sea, ¿cómo haces que esto que, entre comillas, no es entendido, sea digerible para todos? Claro, o sea, todos tratan de que la obra diga una cosa directa y no es así. El arte contemporáneo tiene la característica de generar sentidos, no necesariamente de tener un mensaje directo. Muestra de este desconocimiento del arte contemporáneo es la opinión de algunos vecinos del tradicional barrio, quienes consideran que no se les ha informado de lo que conlleva la Bienal, y aunque han prestado los espacios de sus viviendas, están a la expectativa de lo que sucederá. Esta idea de la Bienal está muy bien, pero no deberían detenerse. Se haga una vez al mes, por lo menos, un sábado, ¿no?, de presentar sus obras aquí en la calle Junín. Entonces, si podemos nosotros en algo apoyar a los que tenemos nuestros locales, de una tienda o lo que local que tengan, pues, lo hacen. Y si es algo bueno y productivo y se le puede apoyar a la persona que pinta, pues se puede hacer. Mayra Franco, directora del Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño, a fin de encaminar a la población al conocimiento de nuevas técnicas de arte contemporáneo, organiza continuamente talleres, razón por la que es parte de la Bienal de Arte Contemporáneo. La idea es más bien que funcione a manera de centro cultural, darle una onda nueva, nuevas tendencias, nuevos aires, generar nuevas cosas, nuevos debates, nombrar las cosas de diferente manera, de nueva manera, porque también eso del patrimonio, o sea, como que las mismas palabras, no historia, en ese caso es como lo mismo. Y entonces eso es lo que estamos intentando generar. En la Bienal Ecua-UIO se presentará exposiciones fotográficas de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y el Instituto de Artes Visuales, el emprendimiento de los moradores Creativos Unidos, charlas culturales, música en vivo, cine de cortos nacionales y obras de artes en las casas patrimoniales del barrio San Marcos. Reportó Nicole Herrera. Continuamos con más información cuando son las 7:38, 7:38 en el territorio continental ecuatoriano. Un día de espiritualidad, tradición y comunidad es lo que vivieron los estudiantes de la Flaxo en la conmemoración del Inti Raymi. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, también celebra la Fiesta del Sol. Basados en tradiciones que sus alumnos de ancestros indígenas llevan a las aulas, un grupo de estudiantes de la maestría de Antropología Visual se unió para conservar la tradición y fomentar la cultura espiritual vinculada con la tierra. Abel Ramírez, uno de los organizadores, hace referencia a cómo nace la idea de realizar este evento. El año pasado se hizo con la intención un poco de visibilizar como estas representaciones o manifestaciones culturales que nos pertenecen a todos, ¿no? Que en algún momento somos parte de esto y que en un contexto como de globalización, de capitalismo, de consumismo que un poco es apabullante y se vuelve también cotidiano, ¿no? Entonces nosotros decimos, nos olvidamos de eso, ¿no? Preferimos consumir cosas y no ser parte de esta cuestión de que el Inti Raymi es una cuestión muy comunitaria, compartes todo, absolutamente todo. Juan Ponce, director de la Flaxo, fue el prioste para estas fiestas y en colaboración de varias escuelas de maestría presentó tradiciones gastronómicas como la chuchuguaza, el hornado, flores y frutas, todo esto acompañado de olor a palo santo, que inspiró a los presentes nacionales y extranjeros a revivir su lado espiritual que conlleva el significado del Inti Raymi. Empezamos a juntar las cosas y vimos que habían muchas cosas, que todos los compañeros participaron, que toda la Flaxo está participando, mucha gente no está aquí porque trabaja, pero participó dando cosas, donando cosas, ¿no? Se cumplió el objetivo, sí, entonces. Claro, el objetivo de compartir, o sea, más allá de la cuestión un poco esencialista y todo, la gente dijo, sí, yo también quiero ser parte de, aunque no esté ahí. El 21 de junio es el día más largo del año. Y para los estudiantes de la Flaxo, fue el día para dejar de lado el consumismo y revivir la tradición para continuar su vida en comunidad. Reportó César Figueroa. Y continuamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 41 minutos. Refugiados en Ecuador reciben respaldo del gobierno, quien les garantiza iguales condiciones de vida, alimentación y estudios. La conmemoración del Día Mundial del Refugiado llegó hasta la Asamblea Nacional, donde se rindió homenaje a más de 65 millones de personas afectadas en el mundo. Los emigrantes contribuyen con su trabajo al desarrollo de las naciones y se considera que Ecuador es el país que más refugiados se recibe, mismos que son integrados a la sociedad, asegura la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla. El derecho al asilo y al refugio, garantizando los derechos de las personas en esta situación de movilidad, con acceso a alimentos, alojamiento, vivienda, servicios médicos, asistencia humanitaria, preferente para los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades. Para la ciudadana colombiana Daniela Pérez, quien vive como refugiada en Ecuador desde hace 7 años, el Día Mundial de los Refugiados celebramos el progreso que hemos decidido emprender, aquellos que dejamos el pasado atrás. Recalcó que refugiado es una persona que por motivos de seguridad sale de su país y no puede volver a él. Bueno, la verdad es que Ecuador ha sido un excelente anfitrión, ha sido un país que nos ha abierto las puertas y ha sido de los pocos que nos extiende la mano completamente para nosotros los refugiados al llegar acá al Ecuador. No sabemos a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Entonces, Ecuador ha sido un país excelente al decirnos, acá nosotros necesitamos esto y ustedes pueden hacer una cantidad de cosas. Les damos un documento que ustedes les va a dar la validez para trabajar y vivir acá, ser legal. La conmemoración de la legislatura se enfocó además en incentivar a la población ecuatoriana a brindar apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir de su nación, que traen consigo nuevas costumbres y cultura que enriquecen las existentes en nuestro país. Reportó Michelle Aguiar. En Pichincha. Y nos vamos al noroccidente de Pichincha con la información. San Miguel de los Bancos contará con un infocentro para promover las actividades culturales y educativas. Técnicos del municipio y del gobierno provincial de Pichincha revisaron el terreno en el que se construirá este centro. El avance de la obra de este En este lugar de conocimiento y cultura se refirió Adrián Aguas, técnico de la municipalidad. Se adjudicó ya por parte del Consejo Provincial la construcción del Infocentro Cultural aquí en la cabecera cantonal. Nosotros tenemos el compromiso de hacer el derrocamiento y dejar las plataformas para que se empiece ya la construcción. Estamos en una inspección con el ingeniero Luis Palma, que es el contratista que va, que se va a hacer cargo del proyecto. El municipio va a empezar desde el día de mañana con los procesos de derrocamiento, de desmontaje, para que se inicien ya los trabajos. 7:44, 7:44. Bueno, y del norte nos vamos hasta el Cantón Mejía, que cumple 135 años de cantonización. Las actividades de celebración que se extenderán desde el sábado 17 de junio con la elección de la reina hasta el 29 de julio. Además, se ha organizado desfiles, ferias, eventos deportivos de gastronomía, cabalgatas y el concurso de lazo. En la programación se destaca la elección de la Chagra Linda, del Chagra del Páramo y de la Chagra del Valle, el 1 de julio. El primer congreso chacarrero en busca de la declaratoria del patrimonio inmaterial de la nación, el 19 y 20 de julio. El paseo procesional del Chagra, el 22 de julio. Y el festival de toros populares del 22 al 24 del mismo mes. En el país. Continuamos con la información. A la Casa de la Cultura le faltan políticas internas. En primer mes de gestión del nuevo director del núcleo de Azuay, cerró sus puertas la librería Pedro Páramo debido a un informe financiero. Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura de la Azuay, cumplió el jueves pasado el primer mes como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay. Su gestión en estos primeros 30 meses se ha enfocado en hacer un diagnóstico institucional, del cual destaca la ausencia de un manual de procesos internos para los diferentes trámites. Al no existir este manual, no existe una correcta administración de los recursos públicos que existen dentro de la casa, y al referirme a los recursos públicos no me refiero solo a la institución, sino a los bienes muebles y también inmuebles, a la misma imprenta, señala Sánchez. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46. Anarquía, perspectivas para una sociedad cooperativa, de Editorial El Conejo, es el libro que se presenta hoy jueves 22 de junio a las 19 horas en la Sala Ocupa, con el auspicio de la Casa de la Cultura de la SUAY. La anarquía no es el desorden, sino el rechazo de las jerarquías. Es la posibilidad de una sociedad basada en la solidaridad, consenso y cooperación. Sebastián Endara conjuga los postulados anarquistas con los principios y cualidades de la cosmovisión andina y nos brinda una concepción distinta frente a un modelo de sociedad individualista que os está llevando. Es así el caos y la armonía social. Anarquía, perspectivas para una sociedad cooperativa es un libro necesario para entender la crisis del modelo de desarrollo en el que vivimos y las alternativas que existen y se encuentran en la práctica. Una consideración primera es que realmente tenemos una situación de crisis permanente, ¿no? Que es la que el actual sistema nos provee. Y esta situación de crisis básicamente está atravesada por una idea de desarrollo que es la que rige la organización de la sociedad, ¿no? Esta idea de desarrollo, que además está plenamente ligada a un sistema de reproducción, que es el sistema de reproducción capitalista, y que, bueno, ha tenido varios resultados negativos, ¿no? Uno de ellos, que es visible, por ejemplo, es este riesgo medioambiental que vivimos. Otro riesgo que no ha podido ser superado a pesar de los intentos de esta contradicción del capital en relación a la explotación del trabajo. Y un tercer riesgo también es la manipulación ideológica, el grado de enajenación que este sistema propone para precisamente reproducir su estructura de consumo y de reproducción, ¿no? Y nos vamos hasta el litoral ecuatoriano. Por 3 días, la Universidad de las Artes desarrolla 31 actividades entre propuestas escénicas y académicas, donde participan más de 20 investigadores de la región y el país. Se trata de la segunda edición del Encuentro Internacional de Investigación en Artes, organizado por la Universidad de las Artes. Las jornadas de diálogos se fijan en ideas sobre la investigación en artes y su influencia en la política, en el urbanismo, en la mirada de las comunidades y en la interculturalidad. La jornada de hoy se concentra en artes, política y sociedad, con invitados de Perú y Estados Unidos. Se explora las relaciones entre arte y violencia, arte y política, arte y religión. Hoy la actividad organizada se encamina a abordar los temas de artes, interculturalidad y derechos culturales. Joaquín Barriento, de México, iniciará el encuentro con la conferencia Cosmopolitismo Estético, los retos globales de la investigación artística. En el mundo. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49, y ahora vamos hasta Colombia, donde la obra cumbre del escritor oriundo de este país, Jorge Isaac, es una de las novelas en español más leídas y traducidas y forma parte de los programas de bachillerato en numerosos países y ya cumple sus 150 años. Información de Radio Francia Internacional. Hace 150 años, el escritor nacido en la ciudad de Cali, Jorge Isaacs, publicó la primera novela colombiana que traspasó las fronteras. El autor recibió apenas 200 pesos de la época, pero su novela, María, se convirtió en un éxito nacional e internacional inmediato. Hoy muchos lectores la consideran ilegible, romántica en exceso. Otros, por el contrario, la defienden ferozmente y opinan que la historia de amor entre sus dos jóvenes protagonistas, Efraín y María, es una obra precursora de la narrativa latinoamericana posterior. Esa es la opinión del profesor de la Universidad del Valle, Fabio Martínez, autor de La búsqueda del paraíso, una biografía de Jorge Isaacs. María es una novela emblemática de Colombia y de América Latina. Al principio, esta novela tuvo, digámoslo así, dificultades económicas, pero al día siguiente de su publicación, la novela se convirtió en un bestseller. La importancia de la novela está en su lenguaje de tipo poético. Yo diría que la poesía de Jorge Isaac se encuentra sintetizada en la novela María. O sea, Jorge Isaac bebe del romanticismo y sitúa esa relación amorosa en el paisaje vallecaucano. Entonces, María, de Jorge Isaac, es una de las novelas pioneras, es la novela fundacional de la nueva literatura latinoamericana. Escuchábamos a Fabio Martínez, profesor de la Universidad del Valle y autor de una biografía sobre Jorge Isaacs. Destacamos que 2017 fue declarado el año de Jorge Isaacs en Colombia. Continuamos con la información. La editorial Gallimard acaba de publicar una versión francesa de La Grieta, La Fissure en francés, un diario de campo del fotógrafo Carlos Espotorno y el periodista Guillermo Abril, que emprendieron un viaje por los confines europeos. Más información junto a Radio Francia Internacional. La editorial Gallimard acaba de publicar una versión francesa de La Grieta, diario de campo del fotógrafo Carlos Spotorno y el periodista Guillermo Abril, que emprendieron un viaje por los confines europeos, visitando aquellos puntos donde la Unión Europea se confronta a la dura realidad de los refugiados y migrantes, fronteras que también son las fallas y cicatrices del viejo continente. La primera etapa es Melilla, ciudad cercada por vallas alambradas que separan África de Europa. Conversamos con Carlos Spotorno. Pues este reportaje nace primero como una petición, como un encargo de la dirección del País Semanal, que es la revista dominical del diario El País español. Nos encargan, la redactora jefe, que hagamos un reportaje sobre las fronteras de Europa, que en ese momento estaban un poco en el foco de las noticias, porque había saltos en la valla de Melilla, había rescates en el mar Mediterráneo y había también el bloqueo de la frontera en Grecia, y los refugiados estaban empezando a pasar por Bulgaria. nos piden un reportaje y salimos a viajar, a conocer los sitios, y ese es el nacimiento, el origen del reportaje. Una de las premisas principales era que este reportaje sobre las fronteras tenía que ocurrir en la frontera, en la línea divisoria, allá donde hay una valla, allá donde hay una línea, y donde de un lado es una cosa y del otro lado es otra. Ese era el plan. 7:54 a.m. aquí en el noticiario de Zona Cultura, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que tenemos línea habilitada el 2220966 o el número de WhatsApp 099-51-54039. Seguimos con la información internacional. Al cumplirse 100 años de la muerte de la destacada artista venezolana Teresa Carreño, durante todo este mes de junio habrá una amplia agenda de actividades en Venezuela para recordarla. La Sala Ríos Reina fue testigo de espectáculos que pasearon a los asistentes por la vida de la también conocida Leona del Piano. La velada inició al ritmo de la mandolina y de voces que contaron la vida de Teresa. 100 años de la partida física de Teresa Carreño, y su legado es inconmensurable, porque hasta ahora ninguna artista nuestra ha logrado superar lo que logró nuestra Teresa. Ella es, sin duda alguna, la más universal de las artistas nuestras venezolanas. Apareció el piano, ese donde Teresa Carreño depositó gran parte de su vida. Dos niños y dos adolescentes tocaron cuatro piezas de la autoría de Teresa en distintas facetas de su actividad como compositora. La encargada de cerrar esta sesión de la gala fue la reconocida pianista venezolana Gioconda Vázquez, quien, al igual que los jóvenes, cautivó con su forma de teclear. El repertorio dancístico estuvo con una coreografía de Walter Castillo. Se sumó a la lírica Teresa y sus amigos, repertorio de sus distintos momentos de ópera que fueron parte de la vida cotidiana de Teresa Carreño. Muchos habían escuchado el breaking, una danza contemporánea, formaría parte de la velada, y a esas dudas se sumaron cómo a través de ese ritmo podrían homenajear a la reconocida pianista. Las dudas eran muchas, pero la sorpresa fascinó y llenó las expectativas de los espectadores. Algo que a mí me llenó de emoción particularmente, porque fue el grupo de gente que viene en las tardes a ensayar a nuestros espacios, que son la Federación Breaking de Venezuela. Ellos se acercaron y dijeron: nosotros hacemos arte de calle, nosotros hacemos breaking, pero nosotros también queremos homenajear a nuestra Teresa. Y resulta que montaron una pieza interesantísima con música de Teresa, pero con su identidad, con su estilo. Los jóvenes dejaron todo en el escenario, con técnica, postura y creatividad, para desglosar y enlazar los pasos fundamentales que captaron todas las miradas. Agenda Cultural. Tenemos ya las 7:57 a.m, momentos de invitarle también a usted para que tome papel y lápiz y pueda tomar nota de las diferentes actividades que le ponemos a consideración aquí en Zona Cultura. E iniciamos casa adentro, porque hoy en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta Andrés Calamaro con su tour Licencia para Cantar. Este evento será a partir de las 20 horas a las 8 de la noche. Las entradas las puede adquirir en Ticket Show. Luneta alta $60, luneta baja $80, platea $100 y butaca $120. Y este jueves y sábado a las 12 horas en la Creperola del Teatro, 18 de septiembre, 4, 26 y 9 de octubre, se presenta Stand Rebeldes, un show tradicional de stand-up de humor contemporáneo. En el Eli Besson, Juan José Avedrabo y Jerónimo Meneses. Es un show de stand-up comedy que se adapta al público, tres formas de ver el mundo llenas de historias, anécdotas y observaciones sobre la vida.

8:01 a.m. Muchísimas gracias por seguir conectados a la 940 AM. Es un placer para nosotros acompañarle en esta hora de la mañana, brindándole la mejor información y en este segmento el diálogo con los actores que generan información y noticia. Estamos en cabina ya con nuestro invitado, él es Jairo Arciniegas, quien es el director del grupo de artes escénicas La Sociedad Antónima. Él nos va a conversar un poco acerca de la presentación de la obra de títeres El Negro Cirilo. Jairo, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos primero cómo está conformado este grupo de artes escénicas de la Sociedad Antónima, qué tipo de artistas y gestores están vinculados precisamente y trabajan con esta agrupación y este grupo. Muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, hacer una pequeña aclaración. ¿Ya? Esta ocasión he venido a promocionar la obra de títeres, ¿Cuál es el Dilema Shakes? ¿Cuál es el Dilema Shakes? Sí. La otra que mencionaste es otra obra. Ya. Tenemos varias obras. Bueno, te cuento que la Sociedad Antónima viene trabajando desde el como grupo así, viene trabajando desde el 2013 más o menos, ¿sí? Y hemos creado varios espectáculos. Nos dedicamos mucho a lo que es los títeres, sí, es como nuestro fuerte, hacemos teatro también y siempre combinamos lo que es la música y las artes escénicas. Tenemos adelante, llevamos ya este año, si la vida no dispone otra cosa, en el 2018 en enero hacemos un festival en la Casa de la Música como todos los años, que es el Festival Pingullo y los Curiquingues, donde vienen grupos nacionales y extranjeros. Entonces, eso, el grupo lo conforman mis muñecos y yo por el momento, sí, mis títeres, pero también se suman esfuerzos y artistas de otros lados, por eso lo hemos denominado la Sociedad Antónima. Tenemos la colaboración, por ejemplo, ahora de Andrea Cóndor, a quien mando un saludo. Andrea Cóndor Guevara es una mezzosoprano de trayectoria de la capital, es solista de las óperas y montajes del Teatro Sucre, es parte de la Escuela Lírica del Teatro Sucre. Y bueno, en fin, ella ahora está colaborando conmigo, pero siempre tenemos, dependiendo de los proyectos, vamos convocando a los compañeros artistas para que sumen esfuerzos. Ahora, Jairo, ¿cómo trabajar con estos títeres? ¿Por qué encaminarse en ser titiritero, en dar a conocer tus obras, tus ideas, pero a través de muñecos? Porque el teatro es, bueno, el cuerpo humano, es la expresión corporal, pero con títeres, ¿no es un poco más complicado llegar a la gente? Yo pienso que el títere lo puede hacer todo. Sí, si nos ponemos a pensar en un montaje con un actor y un títere, el títere puede hacer lo que sea, puede volar, puede hacer muchas cosas. Y es una manera fácil de llegar porque veo que últimamente hay mucho interés en el público. Además se han creado nuevas técnicas, ¿no? Sí. Ya no es solo el teatrino con la manito, sino que ahora ya hay un montón de... Sí, te diré que el agua tibia ya se inventó, claro. Entonces lo que hacemos ahora los artistas es reciclar y obviamente ir tratando de poner elementos, ¿no? Como para estar a la vanguardia. Yo pienso que... Yo dije alguna vez, yo estoy haciendo títeres con música en vivo, pero de pronto en otro lugar del mundo se está haciendo, ¿no? Entonces... Yeah. Hay muchas cabezas pensando en un tema y girando alrededor del mismo, entonces, pero te cuento que el público se está haciendo, está consumiendo mucho teatro de títere ahora, ¿no? Por el mismo tema de que muchos padres que hacen conciencia de que sus hijos todo el tiempo se pasan frente a una computadora, frente a una tablet, o está molestando el niño y le das 2 años, le das el celular inteligente para que esté jugando, viendo videos, haciendo cosas así. Y hay un grupo de padres de familia muy conscientes que tienen el interés de que su hijo haga otras cosas, ¿no? Que sea diferente. Sí, ojalá. Y te comento que ese tipo de personas tiene otra manera de ver la vida, ¿no? Claro. Tiene otra sensibilidad, reacciona frente a las cosas que se le presentan de otra manera. Entonces, hay un grupo y que está aumentando cada vez más porque esto lo hemos visto a través de los tiempos de que va aumentando. Hay más participación, más interés, sí. Y eso es muy bueno. Jairo, ¿qué tipo de particularidades genera el trabajar con títeres? El poder... Yo soy actor de profesión, me formé en la Facultad de Artes hace mucho tiempo. Empecé mi actividad artística en el 2000, ¿sí? Uh-huh. En el 2000, y lo que me he podido dar cuenta que uno como actor tiene que sucumbir ante el manejo del muñeco, por ejemplo, el títere. Un actor, un bailarín, alguien que es como solista en escenario, siempre tiene un ego, ¿no? Se demuestra y dice, miren, aquí estoy yo. Uh-huh. Pero lo particular de hacer títeres es que tú tienes que dejar pasar a un segundo, tercer plano para que el muñeco tenga ese protagonismo, y eso es muy interesante. Claro. Porque a uno le ayuda a trabajar muchos aspectos de los egos, sobre todo. Jairo, ego escénico. Claro que sí. Jairo, ¿cuál es el dilema de Shakespeare? El dilema de Shakespeare es ser humano. William Shakespeare, la obra esta está inspirada en la obra de William Shakespeare. Uh-huh. La hemos creado a propósito de los 401 años de fallecimiento de este genio, ¿sí? Y el dilema de William Shakespeare es ser un humano, con temores, con aciertos, con alegrías, con tristezas, es un humano más. Muchas personas piensan que un genio es alguien de otro mundo, es extraterrestre, dicen por ahí, es un marciano, es un monstruo, pero es una persona común y corriente, con todo lo que con todo lo que hace un ser humano, ¿no? Y como yo digo en la obra, que es muy bonito porque como están los chicos ahí, los niños, yo digo, William Shakespeare, que fue todo un genio, y es un genio porque todo el mundo se inspiraba en su obra. Y quien empezó, ha leído aunque sea un libro, ¿no? Claro. Romeo y Julieta. Claro, ha habido grandes compositores, ¿no? Académicos de la música universal que han hecho óperas, ¿no? Entonces, imagínate, esos son ya términos mayores. Yo les digo a los niños que asisten al evento, al espectáculo de cuál es el dilema Shakespeare. Digo, William Shakespeare fue un genio y empezó siendo como ustedes, uh-huh. un niño, como ella o como tú o como ustedes. Es así, entonces, eso es muy interesante, el poder llegar y hacer recapacitar al padre que asiste con el niño y al niño que... En realidad yo puedo ser un genio en potencia, si es que recibo todo el apoyo y obviamente si es que no estoy todo el tiempo frente a la tablet jugando o en el PlayStation, ¿no? Si se dedican a otras actividades. ¿No? Y hay muchas actividades. Pero también es interesante ver la dramaturgia que tiene la vida misma, ¿no? Mm. Las situaciones que nos provocan alegrías, que nos provocan tristezas, que nos generan quiebres, que nos generan diferentes situaciones. En eso también está vinculado el poder visibilizarnos a nosotros mismo esta presentación. Claro que sí, sí. Ya hay una escena, no quiero anticipar mucho de qué va, pero hay una escena, es como una varieté, ¿no? Hay varios cuadros, uh-huh. ¿sí? Y al final sale William Shakespeare, porque todos en la obra lo estamos esperando. Él dijo que iba a venir y, ¡oh, qué raro, qué impuntual! Uh-huh. Porque es un humano, uh-huh. ¿no?, que se atrasa. Entonces, bueno, mientras esperamos, vamos a presentarles el monólogo de Hamlet, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar con eso. Y después se termina el monólogo y, ¡uy, no viene, qué cosa! Hasta uh-huh. que al final por fin llega y se le puede ver a William Shakespeare, que es un muñequito más o menos de unos 50 centímetros, muy bonito. Es como un hijo, porque cuando uno hace los muñecos le pone pasión, tiempo, detalle, rabia, alegría, mucha emoción. Empiezas a convivir, ¿no?, con claro, ellos. Claro, entonces dices, uy, ya me salió mal. Y empiezas a hacer, y de pronto dices, ay, qué lindo, y está chévere. Y de pronto ya estás terminando y te falló algo. Y es como, entonces tiene mucha carga energética el títere, ¿no? Los muñecos que uno va haciendo. Entonces, ¿y tú te fijas en la gente, tal vez en particularidades de la gente para hacer tus... William, muñecos, el muñeco que uso ahora de William Shakespeare es una copia de William, ¿no? Yeah. Es una copia de William que yo he hecho, claro, obviamente, dentro de mi estética, ¿no? Dentro claro. de mi plástica, entonces... y claro, él al final aparece y se ve una parte de su vida en escena, ¿no? Y eso es bonito porque se ven las cosas que... Es como una especie de número de clown que hace William Shakespeare yeah. en escena. Entonces, es como para ponerle... En absurdo a él, ¿no? O sea, que era un humano que le claro. pasaban cosas, accidentes, en fin. Entonces eso es muy divertido. No queremos abordar a William Shakespeare de manera así, oh, la dramaturgia, y que esto es una cosa para ir a pensar, y que quiero que vengan a criticar, que no, esto no dijo, y esto sí. de pronto en la dramaturgia que yo la escribí también, en que yo la hice, hay cosas que de mi fantasía, ¿no? De mi propia fantasía. Uh-huh. Y yo dije, a William Shakespeare no le gustaba bañarse, por ejemplo. Yeah. Sí, porque un poco se parece a mí. Yo cuando era niño tenía temor de creo agua, que la mayoría de ¿sí? niños, ¿no? Entonces, hay algo, una cosa que siempre me recuerdo, que mi mamá me cuenta, que yo de niño, yo vivía en La Tola, yo crecí, nací en La Tola. Entonces, en La Tola, imagínate, esas casas del centro tenían un solo baño para una casa enorme donde vivían todas las familias del mundo. Entonces, claro, mi mamá solía bañarme afuera en el patio. La tina. ¿No? En el patio, en la piedra de lavar. La piedra de lavar. Entonces, claro, me imagino que calentaba el agua con el sol, o calentaba en la cocina, así me echaba ahí las lavacas, y yo tenía miedo de eso. Y en una de esas ocasiones me había salido de la casa y me paseaba por toda La Tola, llorando, mostrando mis pobrezas, a Raimundo y medio mundo. Entonces, yo cogí esa parte de mi vida, uh-huh. ¿sí?, para crear esta obra. Dije, yo quiero un William Shakespeare que le tenga miedo al agua. Entonces, claro. Es mostrar el lado humano de William. De eso va la obra. Claro, no endiosarle, sino más ver, más bien hacerle ver como un niño normal, como los asistentes de ahí. ¿Cómo es esa interacción con los niños? Ellos pueden, generalmente en las obras de títeres, se ve que los niños se desesperan, pueden gritar, pueden hablar con el personaje. ¿Eso pasa en tu obra? Eso pasa, es una obra interactiva. Por ejemplo, yo, William Shakespeare, voy hablando de William desde que él nació hasta que falleció. Entonces, en la primera parte de la obra, le comento con la gente que cuáles eran los juegos favoritos de William cuando él era niño. Yeah. Y jugaba tal cosa, y a la rayuela, y saltaba cuerda, y jugaba también con las muñecas de sus hermanas y sus hermanos. O sea, era un niño normal, ¿no? Entonces, y jugaba la pelota también y esas cosas. Entonces, hay un momento en que yo hago un juego, una dinámica en ese instante, musicalizo, porque como uh-huh. les había dicho al inicio, yo en todas mis obras hago música en vivo, ¿sí? Porque yeah. yo soy un apasionado de la música. Bueno, y le da otro aire también. Claro, claro. Entonces, hacemos un juego en vivo y la gente participa del juego. Entonces, eso es muy bonito. O sea, es bien interactiva la obra. ¿Es complicado llegar a un público infantil, a diferencia de un adulto que puedes tenerle una hora sentado en el teatro, atento a que los niños ya dicen, chuta, ya me aburrí, o ya les llama la atención otra cosa y se dispersan? Como yo digo siempre, el niño es el público más difícil y el más uh-huh. honesto. Pongamos un ejemplo, yo me voy a ver una ópera, ya que estoy hablando de Andrea Condor. Y al final, de pronto, no me gusta, pero igual me aplaudo. Me levanto y como veo que todo el mundo se levanta, yo también me pongo de pie, ¿no? Así, tal vez no aplaudo lo suficientemente fuerte, pero estoy aplaudiendo, ¿no? O de pronto por ahí estoy aparentando cosas que no son. Y de pronto hasta tengo el descaro de acercarme al artista y decirle, qué lindo, así se haya desafinado. Y cosas, qué lindo, hermano, todo bien. Pero, la diplomacia. Claro, esa, la diplomacia. Cultural. Pero no sucede lo mismo con los niños. O sea, si al niño le gustó, le gustó. Si no le gustó, se aburrió, se desconectó, se fue y se lloró. Y es, entonces es el público más difícil. Hace un mes, en el Día del Niño, estrené una obra que se llama Ternura Infantil en el Teatro Sucre, que involucró a la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Infantil del Teatro Sucre, títeres gigantes, ¿sí? Yeah. Y solistas y actores. Entonces tuvo una cosa, y todo el mundo como que tenía una duda, decía, chuta, ¿pegará, no pegará? Porque teníamos reuniones con toda la gente del Teatro Sucre, ¿no? Que son de claro, públicos diferentes, claro, ¿no? Y decían, ¿y ahora? Y pa, pa, pa, pa. A la hora del test hicieron dos funciones, el 31 de mayo y el 1 de junio. Fue la cantidad, la sensación. Los niños, desde que empezó el espectáculo, enganchadísimos, aplaudían, vibraban, participaban, y fue un éxito. Entonces, ahí es cuando se mide realmente una obra, ¿no? Y mi admiración también va para todos los colegas que trabajan con el público infantil, que es el más difícil y el más honesto. Jairo, retomando aspectos sobre la presentación, ¿cuál es el dilema Shakes? Cuéntanos, ¿cuántas personas van a colaborar contigo? Si es la única persona que va a manejar los títeres, ¿cómo está pensado el tema de escenografía y demás? Ya, bueno, en el tema de escenografía, está hecho por Andrea Condor, que es la esposa mía. Ella siempre me está ayudando en el tema escenográfico, en el tema de utilería de todas las obras que hace la Sociedad Antónima. En el tema de los vestuarios está Nancy Guevara, ella es formidable para a la hora de hacer vestuarios y cosas así. En el tema de la construcción de los muñecos, del diseño y todo eso, estoy yo en la dramaturgia, y en esta ocasión me estará acompañando nuevamente Andrea Cóndor en la parte musical. Les cuento que la obra tiene mucho, se utiliza mucho fragmento de ópera inspirado en la obra de William. Entonces, por la época también. Claro, entonces se hacen las rutinas de estas que les comentaba con un fondo musical que son las obras, entonces ahí podemos escuchar música de Romeo y Julieta, en fin. Entonces, de eso va la obra. Hagamos entonces la invitación para este domingo 25 de junio, ¿en dónde va a ser? Contemos de la gente y digamos de que les esperamos en el Centro Cultural La Enredadera, ¿no? Sí. Que todos asistan a este lugar. Hagamos la invitación. Sí, es en el Centro Cultural La Enredadera, este día domingo a las 11 de la mañana. ¿Sí? El valor es de $5 y La Enredadera, que es del Centro Cultural, está ubicada en la Pinta... Bueno. Y Reina Victoria. La numeración ahorita no me centro la sé. Centro Norte, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es como unas llegue. Dos cuadritas al norte de la Colón, más o menos. Creo que ahí hay un lugar, un bar que se llama La Bodeguita, algo así. Ya. Es en La Pinta y Reina Victoria. Se llama La Enredadera. Justamente afuera de la casa hay una enredadera, ¿no? Una hiedra bien bonita. Entonces es un espacio muy bonito, muy íntimo, acogedor. Se está haciendo este evento. Tengo ahora la numeración, es La Pinta, N26105 y Reina Victoria. Pinta, N26105 y Reina Victoria, La Enredadera. Todos invitados entonces, especialmente los niños, ¿no? Niños desde los 0 años hasta los 200 años. Todos perfecto, somos niños todos y todos vamos nos vamos a divertir. Muchísimas gracias a Jairo Arciniegas, quien forma parte del grupo de artes escénicas La Sociedad Antónima y quien nos conversó acerca de la presentación de la obra de títeres ¿Cuál es el dilema Shakespeare? Todos invitados y volvemos nosotros después de una breve pausa para conversar con más actores. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui, ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la banda 24 de mayo, las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingo de Casa Abierta. Ahora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder. Síntesis y pluralidad. es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con 22 minutos y estamos en buena compañía. Está con nosotros Edison Piñeiro, integrante de la estudiantina de cámara Quintesencia. Él va a presentar con su conjunto, y que ya trabaja desde hace varios años en la recuperación del formato tradicional de la estudiantina en la música ecuatoriana. El primer pasillo que se ha encontrado en Ecuador forma parte del espectáculo de música, danza, teatro y poesía, música ecuatoriana patrimonial, que con el auspicio de la Casa de la Música se realizará este 25 de junio del presente año en el Auditorio Intermedio de la Casa de la Música a las 17 horas como parte de la programación de los domingos familiares. Edison Piñeiro, buenos días, qué gusto tenerle aquí. Cuéntenos ese amor suyo por el pasillo y de sus compañeros también, ¿no?, de Quintesencia. Buenos días a ustedes, buenos días a los radioescuchas. Bueno, la cuestión de la música ecuatoriana, en el caso particular mío, nací en la casa, pues en mi casa se escuchaba y se cantaba música ecuatoriana. Sí, crecí con eso. Obviamente en los años de juventud, como es natural, la música hacia la juventud, pero de la época, pero la música ecuatoriana siempre estuvo presente. Y en el caso de mis compañeros, creo yo que también es la inquietud que hay en ese punto. Claro. Sí. Entonces eso nos juntó bajo una idea primera del maestro Enrique Sánchez, quien fue el que hizo la primera estudiantina. Y el propósito de recuperar este formato de principios de principios de siglo, del siglo XX, para volver a escuchar cómo se escuchaba en esa época la música ecuatoriana. ¿Cómo era? ¿Qué diferencia tenía, por ejemplo, con las adaptaciones, tal vez con las cosas que se escucha hoy de pasillos? Bueno, digamos que la diferencia en cuanto a la música... No, porque se conserva algunos de los compositores que vamos a interpretar son escuchados, ¿no? Y su música se escucha hasta hoy. Básicamente es el formato, tal vez un poco los tiempos y el escuchar música que allá hace tanto tiempo no se oye, en los cuales algunos de sus títulos son al mismo tiempo el ritmo, como hay una que se llama Abrigo con Dulce, que es suena extraño, pero era a la vez que es el título de la canción, es el ritmo de esa época. Entonces el formato que se tenía, resultado de una incursión de una estudiantina española hacia acá, quedó impresionó mucho a los músicos, no solo del Ecuador, pues esta estudiantina fue hasta Chile también, Le Figaro, una estudiantina española, y se fue conformando a través del tiempo. Esta estudiantina tenía bandurrias, guitarras, castañuelas. Y aquí en el Ecuador se conformó de diferentes instrumentos, obviamente los de cuerda, en algunos casos hubo arpa, flautas, trompetas. Melódicas quizás. Sí, tal vez. Y quedó más que nada el formato de cuerdas, ¿no? Que es bandolines, bandola, guitarra, una guitarra bajo que se ha perdido, que se puede reemplazar con una guitarra acústica bajo o con una guitarra bajo, realmente un bajo acústico. Claro. ¿No? Que es también de lo que ustedes componen Quintesencia. Sí, exactamente. Son dos bandolines, una mandolina, bandola y bajo. Durante estos años de trayectoria, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar precisamente dentro de este formato y el tema de la acogida de la gente? Habrá muchas personas que seguramente se acercan y le dicen, bueno, qué lindo que estén tocando así, qué lindo que estén buscando reactivar el tema cultural del pasillo. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, en un principio, para mí especialmente, cambiar de instrumento, porque soy guitarrista, ¿sí? Cambiar hacia la bandola y utilizar el plectro fue un poco la complicación. Los compañeros que tocan bandolín y bandola, bueno, es por su actividad diaria en Orquesta de Instrumentos Andinos, donde interpretan ese instrumento, digamos que en la parte técnica no tuvieron mayor compromiso, y obviamente el bajo y la guitarra. El formato en sí llama la atención en una primera etapa por los instrumentos. Pues a pesar de que se toca en la Orquesta de Instrumentos Andinos, no se particulariza tanto como cuando es un formato pequeño. Entonces la gente mucho se interesa por la forma de los instrumentos, el timbre, algunos de los ritmos que se interpretan. Llama mucho la atención los ritmos referente a la época. ¿Sí? Pues hay una tradición, no más que tradición, una especie de ¿cómo se podría decir? De mal entendimiento de la música ecuatoriana, de que es muy triste, de que es muy llorona. Claro, sí, ¿no? Que si sí, oyen en el extranjero, se ponen a llorar, que es incluso de ambientes muy bohemios, o que llama el consumo de alcohol. Claro, pero el asunto es que la música de esa época, si bien hay ritmos lentos, la gran mayoría es música bailable, y los pasillos son bailables. Letra, dijéramos, creo que tienen unas pocas de las que interpretan, la mayoría son instrumentales. ¿Sí? No poseen texto. Entonces eso también llama la atención, porque mucha gente, como decía, tiene la concepción de que la música ecuatoriana siempre fue lenta, como los pasillos que hoy se tocan, e inclusive en esa época algunos de los pasillos, porque eran no tan lentos, ¿no? Un poquito más rápidos. Se usaban tal vez en fiestas familiares. Obviamente, tomando en cuenta la velocidad, la rítmica que llevan, son bailables, entonces indudablemente eran de fiesta. Han venido entonces a tomar un tono un tanto más lento. No sé, para qué tipo de situaciones podría acogerse esta diferente tonalidad. Claro, ¿no? Hasta el año 40, según teoría de un amigo, la música ecuatoriana era muy, muy alegre. Después con la cuestión del Perú, que estuvimos ayer, que cayó en un campo de depresión y la música fue hacia atrás, el ánimo de ese tiempo. Hay esa opinión de un compañero. Pero el asunto es que la gente se interesa mucho, ¿no? Es un rescate, ¿no? Sí, prácticamente es un rescate, porque lo que se va a presentar realmente son las primeras grabaciones que se hace en un disco que tenemos de esta música. La investigación ha estado a cargo de Pablo Guerrero, los arreglos a cargo del maestro Jaime Portugal, ¿no? Entonces, realmente es un rescate y mucha de esa música, como digo, por primera vez se va a dar a luz, se va a conocer. Y la gente reacciona bien. Los jóvenes les llama mucho la atención, como les decía, en cuanto a la velocidad y en cuanto a la alegría que representan estos ritmos. Entonces, ustedes van a hacer una presentación en los domingos familiares. Sí. Hagamos la invitación a la gente para que asista a la Casa de la Música. Bueno, con todo cariño les invitamos de parte de Quintesencia a los domingos familiares en la Casa de la Música. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Intermedio este domingo 27, si más o menos, a las 5 de la tarde. Domingo 25 de julio, perdón, siempre las fechas son un problema. A las 5 de la tarde. Aquí, ¿qué vamos a poder observar este domingo? Bien, aparte del aspecto musical, tendremos una teatralización. ¿Sí? Yeah. Con un amigo nuestro, con Jairo, que creo que ya estuvo aquí hace un momento. Ajá. Y él interpretará a un personaje típico de nuestro país, como es un maestro zapatero, que asiste hacia un ensayo de la estudiantina, y de ahí se desarrolla diferentes actividades. También habrá un ballet que representará cómo se bailaba en esa época algunos de los ritmos. ¿Por qué Quintesencia? ¿Por qué tomaron ese nombre? Bueno, en primer lugar, Quintesencia, en su primera etapa, dijéramos, ¿no?, se refería a las cinco etapas según que tiene la música ecuatoriana, según la teoría del maestro Enrique Sánchez. Bien. Posteriormente, que conservamos el nombre más por conservarlo, ¿sí?, y también por el hecho de que la esencia de la música ecuatoriana está justo en el formato, y a la vez dijéramos son cinco instrumentos que se utilizan, y dijéramos básicamente, sí, pero básicamente conservamos el nombre desde la primera etapa. Y esto del primer pasillo, yo cuando me pasaron decía, ¿y cuál fue el primer pasillo? ¿Por qué el primer pasillo? Bueno, hay varios que han escrito, pero creo que es el primer pasillo escrito en partitura que se encuentra. Ya. Sí, esa investigación la realizó, como ya dije, el maestro Pablo Guerrero, que es una musicóloga. ¿Y cuál es el primer pasillo? ¿Cómo se llama? No lo recuerdo. Ahorita no lo recuerdo. Yo tengo una consulta en torno a este tema del nombre Estudiantina. ¿Existen estudiantes conformando Quintesencia o más bien se ha mantenido este nombre por el formato más que nada? Ya, como decía, nació en España, sí, y lo formaban estudiantes, que se juntaban para tocar y de esta forma poder sobrevivir y tocaban por comer. Se mantuvo el formato y después, seguramente por evolución, se quedó como un formato ya establecido para música más, para músicos ya profesionales, sí, pero básicamente nace con los estudiantes, en España. Más ahora no tienen en su agrupación estudiantes. Estudiantes, no, pero pueden. Podrían, gente quizás podría integrar, podría tener algún tipo de vinculación con Quintesencia, buscar, no sé, pues, participar. ¿Cómo está ese proceso, si es que están acogiendo mucha más gente para la banda? Bueno, por ahora estamos los cinco. Lo importante sería no solo que se acogieran a nuestra banda, sino que formaran otras estudiantinas. Pues el propósito es, como se dice, reactivar la estudiantina, ¿ya? Reactivar el formato. Formato que se perdió en cierta época por la venida de los tríos mexicanos. Ah, ya. Nosotros tenemos unas dos cancioncitas que nos han facilitado de lo que es la estudiantina Quintesencia. Vamos a ver si las podemos poner. Cuéntenos un poquito de Guarapito y también tenemos Los Bandidos. ¿Cuál prefiere usted, Guarapito o Los Bandidos? ¿Cuál nos vamos? Los Bandidos de Quintesencia. Bueno, sí nos dicen así Los Bandidos, ya, pero en realidad, según se sabe, esto fue dedicado, tiene una pequeña dedicatoria eso, pero son de bromas, dice, tal vez fue a los políticos de la época, aunque de ahí explica que fue a los bandidos. Ellos eran los bandidos. Aunque en todas épocas hay de ese tipo. Siempre hay un lado un bandido. Entonces, está de que es un título muy, muy sugerente de muchas cosas. Entonces, no sé si Diego nos puede ayudar ya con la canción Los Bandidos. Sí, vamos a darle un segundito, está buscando dentro de la carpeta la canción Los Bandidos, que es interpretada por Quintesencia. Sí, gracias. Y Guarapito, obviamente las personas mayores especialmente recordarán el término guarapo, echémonos un guarapito. Claro. Que significaba obviamente echémonos un traguito, como el término échele morocho al pollo, que es tan conocido. Buenos títulos que también tenían los pasillos, ¿no? Sí, muy excelentes títulos. Hay varios que se irán ensayando ese día, aunque hay uno que tiene el título de Minueto. Minueto. Un minueto. Ya. Que son piezas académicas. Sí, ¿no? Son piezas de académicas de música clásica, pero esta vez se ha formado en un pasillo. Entonces escuchemos Los Bandidos. 8:35, ahí está una pequeña muestrita para que se queden con ganas de asistir este domingo 25 de junio a la Casa de la Música a las 17 horas. Muchísimas gracias, Edison Piñeiro, integrante de la Estudiantina de Cámara de Quintesencia. Todos invitados, ¿no? Sí, como no, todos invitados y les esperamos en el concierto. No se van a arrepentir y van a tener gratas sorpresas con la música. Acariciar el oído con pasillos de cuatería. Pasillos, albazos y ritmos que muchas veces, que ya se han perdido y que se vuelven a escuchar después de tanto tiempo. Buenísimo, buenísimo. Entonces la invitación para este 25 de junio a las 17 horas va a estar presentándose la Estudiantina de Cámara Quintesencia con lo mejor del repertorio musical ecuatoriano. Son las 8:37, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui. Banda Municipal de Rumiñahui, Ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la Banda 24 de Mayo. Las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingo de Casa Abierta. Ahora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y ya está a través de la línea telefónica Fidel Intriago, director del Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es que apenas hace 2 semanas asumió el cargo como director y ya nos va a contar su plan de trabajo y situación del núcleo. Muy buenos días, Fidel. Les saluda Alexandra Cárdenas. Está también mi compañero Homero Arboleda, quienes vamos a dialogar con usted acerca de lo que han sido o de lo que va a ser también el trabajo en este tiempo que usted va a desempeñarse como director del Núcleo de Manabí. Muy buenos días, Alexandra, buenos días, Homero. Gracias por esta oportunidad de que la gente de Quito y el Ecuador entero pueda conocer esta lo que estamos haciendo de este nuevo proceso de lo que representa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Manabí. Fidel, ¿cómo han sido estas 2 primeras semanas? Usted ya conocía un poco de lo que es la situación del núcleo de Manabí. ¿Se ha puesto al tanto, tal vez, en estas 2 semanas que ya tiene en el cargo? Sí, bueno, estas 2 semanas han sido realmente intensas. Bueno, luego de nuestra posesión, de un acto de posesión un poco parecido en estructura al de presidente nacional, Camilo Restrepo, un acto de posesión aquí en Manabí, donde por primera vez tuvimos, por ejemplo, eventos como una danza inclusiva con jóvenes y niños con capacidades especiales que nunca habían estado presentándose en la Casa de la Cultura, y así otros eventos importantes. Luego ya, después del acto de posesión, nos pusimos a trabajar, y ya que lamentablemente recibimos una Casa de la Cultura en un estado físico crítico, porque nosotros nos encontramos, nuestra sede, nos encontramos en una zona de riesgo aquí en Puerto Viejo, una zona baja del río Puerto Viejo, por lo tanto tuvimos afectaciones del invierno, que bueno, que parece que no acaba, pero las lluvias más fuertes fueron en el mes de abril, y entonces encontramos una Casa de la Cultura con el 70% de sus instalaciones aún anegadas con lodo. Y justamente por eso, hay que entender de que Manabí, Puerto Viejo, sobre todo, luego del terremoto del 16 de abril, el sector cultural quedó muy afectado, en el sentido de que espacios lamentablemente se perdieron. Por ejemplo, había un teatro en la Universidad Técnica de Manabí que se hizo polvo y lo destruyó el terremoto. El salón de la ciudad del municipio, donde hacíamos funciones de cine, muestras de cine, como el EDOC, como unos festivales del Eurocine, unos festivales importantes, también fue tuvo afectaciones con el terremoto y ya no está disponible. El Salón de la Corte de Justicia de Puerto Viejo también, se hacían eventos culturales y también el terremoto lo afectó. Es decir, nosotros, Manabí, Puerto Viejo, en Manta, el Maxine, el Teatro Chosic, nos quedamos damnificados de espacios culturales. Y entonces la Casa de la Cultura debe asumir justamente ese reto, y lamentablemente el invierno afectó también nuestros espacios. Entonces esta semana ha sido muy intensa en cuanto a habilitar urgentemente los espacios, porque la ciudad necesita espacios para crear, espacios para ensayar, espacios para difundir su arte. El artista necesita espacios para crear. Entonces eso ha sido básicamente una semana de diagnóstico, de preparación de lo que vamos a hacer, y es así que hemos decidido pues intervenir urgentemente en un espacio principal de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí, como es el Salón Rosalena Falconi, en el cual vamos a cerrar un mes de actividades de la Casa de la Cultura de Manabí para poder en un mes ya tener los espacios necesarios y ahí sí inaugurar a partir del mes de agosto con una agenda realmente variada, inclusiva, y con un proceso de formación. Hasta ahorita estamos en una etapa en una pausa hasta poder establecer todos los lineamientos necesarios, tanto en infraestructura como en programación, para ofrecerle a Manabí una oferta cultural de calidad. Fidel, una vez que se ha hecho este diagnóstico de manera breve, ¿cómo ustedes están planificando quizás el poder empezar ya compromisos, poder empezar acuerdos con las autoridades locales de ciudades, por ejemplo, de Puerto Viejo, de Manta, de tal manera que las autoridades también no pierdan de vista lo que tienen que hacer por el sector cultural? Y también, ¿cómo se está ya trabajando con la sede nacional de la Casa de la Cultura? Sí, bueno, nosotros en esta semana también hemos tenido intensamente diálogos con varios sectores. Por ejemplo, nosotros, nuestra biblioteca fue afectada un 30%, libros que lamentablemente se destruyeron, y no tenemos las condiciones, todavía hay humedad, todavía hay hongo, hay plagas, entonces no tenemos las condiciones lamentablemente para seguir manteniendo nuestra biblioteca, al menos por un tiempo hasta. Entonces nos hemos reunido, por ejemplo, con el Museo Archivo Histórico de Puerto Viejo, del Ministerio de Cultura, en el cual vamos a fortalecer su biblioteca, le vamos a entregar a manera de préstamo nuestros libros para que Puerto Viejo tenga una consulta pública mucho más, un espacio de consulta pública mucho más reforzado. Tenemos piezas arqueológicas que también no tenemos ahorita las condiciones necesarias para mantenerlas y para que estén encerradas, y por último destruyéndose. También hemos conversado con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el cual elaboró un informe, y justamente una de sus recomendaciones es que estén en un mejor lugar. Como no tenemos, vamos a prestarlas para que estén en exhibición, una parte en un museo Jaboncillo de Picuasay, otra parte en el museo de un colegio fiscal como es el Colegio Puerto Viejo. Entonces, es decir, ya estamos trabajando con varias partes del Sistema Nacional de Cultura. Hemos todo el Sistema Nacional de Cultura aquí en Manabí estamos prestos a trabajar en conjunto, y por ejemplo el día de martes en la mañana tenemos una reunión ya con el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, justamente para tratar varios temas de cooperación. La Casa de la Cultura, sabemos de que solos no poco lo que podemos hacer, pero si integramos y trabajamos junto a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, a los gobiernos parroquiales, al gobierno provincial de Manabí y al Ministerio de Cultura, INPC, a todo el Sistema Nacional de Cultura, vamos a lograr sí unos resultados que van a beneficiar a la ciudadanía, que está urgida de consumir productos y bienes culturales, y también los artistas que necesitan esos espacios de calidad para crear. Y también aprovechamos ya en esta semana que estuvimos en Quito 2 días y tenemos también todo el contingente de la sede nacional, presidente Camilo Restrepo, y también pudimos conversar con otros núcleos provinciales en los cuales también vamos a empezar a estrechar lazos de integración. Por ejemplo, el día 1 de junio tenemos acá en Manabí, en Santa Ana, en un encuentro de cultura viva comunitaria, que es un encuentro que ha estado auspiciado por la Casa Matriz. Entonces tenemos también ese encuentro que estamos coordinando desde acá. Entonces, afortunadamente, tenemos toda la coyuntura necesaria para poder desarrollar este nuevo proceso, esta nueva visión de la Casa de la Cultura para Manabí, y ese soporte y ese apoyo tanto de la matriz como todos los núcleos y también de todas las autoridades, de todas las entidades de Nación de Cultura va a ser muy importante. Fidel, en cuanto al personal que labora en la dirección en el núcleo de Manabí, ¿cómo está esta situación? ¿Usted ha visto ya qué funcionarios hay, con qué funcionarios va a contar y cuáles necesita? Sí, eso fue también un punto muy importante. Lamentablemente encontramos un personal un poco desmotivado. Había un modelo de gestión un poco caciquista en el cual todo tenía que asumir el director. Entonces consideramos nosotros como jóvenes líderes poder tener la capacidad de delegar funciones. Entonces un personal está un poco sin iniciativa, desmotivado. Afortunadamente pues hemos conversado con ellos, sabemos que tienen un potencial humano bastante bastante grande, y lo que hay que hacer es aumentar su productividad y cambiándolos también de accionar, ya que nosotros hemos planteado un nuevo modelo administrativo y en el cual es importante la gestión cultural. Nosotros, por ejemplo, la Casa de la Cultura de Manabí no ha tenido un departamento de comunicación. Entonces, eso ya urgentemente lo estamos corrigiendo y esperamos a partir de julio poder contar ya con personal de comunicación. Asimismo, necesitamos gestores, necesitamos productores, necesitamos crear una unidad técnica que permita que nuestro plan de trabajo que nosotros en campaña planteamos de 6 ejes, que son la inclusión, la formación, la creación, la producción, la difusión y la investigación, puedan ser ejecutados, y no solo en Puerto Viejo, sino en todos los cantones de la provincia de Manabí. Entonces necesitamos obviamente aumentar ese personal, pero va a ser poco a poco. Esto es como saben, es una gestión de 4 años, estamos ordenando la casa, estamos limpiando literalmente la casa, y creemos de que muy pronto se van a ver los resultados y la Casa de la Cultura Nacional se va a ver fortalecida con un núcleo de Manabí que realmente que se vea con resultados y que los artistas justamente se vean representados al tener una Casa de la Cultura con políticas culturales claras y beneficio del sector. Fidel, una consulta desde en torno a lo que había se dicta dentro de la ley de cultura, por ejemplo el tema del RUAC. ¿Se va a fortalecer este registro de los artistas y gestores culturales de tal manera de saber la situación en la que viven, sus necesidades y también la búsqueda de beneficios, que era uno de los fines últimos que se tenía a través de este catastro? Por supuesto, nosotros de hecho venimos del RUAC. Yo no era miembro de la Casa de la Cultura, no obstante no era ajeno a la membresía. Mi padre ha sido miembro por más de 30 años de la Casa de la Cultura, mis hermanos igual, pero lamentablemente como se manejó la membresía acá, me hizo irme por otro lado. Entonces Nosotros venimos y ganamos las elecciones desde el RUAC, que nos permitió participar. Entonces, creemos que el RUAC es muy importante. Necesitamos que más artistas puedan registrarse, porque esa es la manera justamente de saber cuántos artistas existen en la provincia de Manabí. Solo para poner un ejemplo, bueno, antes, en lo que respecta a las votaciones, se registraron 800, aprobaron a 400. Obviamente esos 400 restantes están pendientes por algún link que no pusieron. Entonces, pero la cantidad de artistas acá es sumamente mayor. Entonces nosotros sí creemos en que se debe fortalecer el registro en el RUA, que se debe corregir ciertas cosas que el Ministerio de Cultura, por supuesto, no hizo de buena manera. Creemos que fue también por el apuro, apenas 3 semanas, y el tema de las elecciones de la Casa de la Cultura, es decir, en 3 semanas el Ministerio recibió 11.000 solicitudes para inscripciones en el RUA, en las cuales solo apenas los manejaban 10 personas. Entonces 11.000 para 10 personas, obviamente era no estaba bien armado. Entonces creemos esperamos que eso se vaya solucionando. Nosotros como Manabí creemos en el registro, creemos que es un punto importante para saber cuántos artistas hay y en cada rama, y creemos que eso fortalece la gestión de una Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura es prácticamente es el gobierno cultural en cada provincia. Es la institución que mayor, no tanto recursos, pero sí competencias tiene a nivel de cultura en cada provincia. Entonces, y afortunadamente tenemos de ministro a Raúl Pérez Torres, alguien que conoce también la casa desde adentro, y creemos que podemos ir corrigiendo lo que ha estado mal e ir fortaleciendo lo que se ha venido haciendo bien dentro de la Casa de Cultura y dentro del Ministerio. Entonces yo creo que este, por así decirlo, matrimonio que ahora hay entre la Casa y el Ministerio va a beneficiar no a la institución, sino a todos los artistas de todo el país. Fidel, entonces hay que garantizar a los manabitas y al resto del país que continuamente visitan Manabí, que no van a parar las actividades artísticas, que hay buenos profesionales, actores y gestores culturales en su provincia para que continúen las actividades culturales ahí, ¿no? Sí, nosotros justamente dentro de esta unidad de comunicación que vamos a crear, porque creemos muy importante establecer una agenda cultural que no solo agrupe las actividades de la Casa de la Cultura, sino también agrupe otras actividades de sectores independientes que a veces no tienen las mejores formas de difundir su trabajo, y que la ciudadanía a veces desconoce lo que se está haciendo en varios cantones o en la misma ciudad de Puerto Viejo. Entonces también vamos a nosotros articular una plataforma en la cual permita que todo lo que ocurre culturalmente en Manabí, toda la gente pueda conocer qué pasa si hay una actividad en la Casa de la Cultura o hay una actividad en otro lado, que eso es muy importante. Nosotros dentro de nuestra gestión no vamos a, si bien tenemos una sede, no vamos a encerrarnos dentro de esas paredes. Creemos que la cultura y la gestión cultural no pueden cerrarse y reducirse a un solo lugar. La Casa de la Cultura tiene que convertirse en un lugar simbólico, en un lugar de encuentro, perdón, no solo físico, sino simbólico. Entonces, eso es muy importante. Es el trabajo, por tanto, necesario. La gestión y nuestras actividades van a salir de Puerto Viejo. Por ejemplo, nosotros apoyamos también una exposición pictórica que hubo hace 2 semanas en Jipijapa. Entonces, ya empezamos a tener presencia en otros cantones de Manabí. Qué bueno. Entonces, eso es muy importante. Y por ejemplo, el día viernes, este viernes, a las 2 de la tarde, tenemos una reunión con artistas en Pedernales. Pedernales, en la zona norte de la provincia de Manabí. Entonces, vamos conociendo, como tenemos 2 semanas, pero estamos aprovechando el tiempo, todo un trabajo intenso, de conocer las realidades y necesidades de los artistas de todos los cantones de Manabí. Manabí es una provincia muy extensa. De Pedernales a Paján, pues son distancias realmente grandes, pero creemos que este año sí vamos a poder estar en todos los cantones conociendo, conversando, para poder sí establecer las bases para en un 2018 sí comenzar de lleno con presencia en todos los cantones de Manabí. Y para eso obviamente las extensiones van a ser muy importantes. Claro. Y como saben, pues esperamos que la segunda junta plenaria poder definir el tema de las extensiones, de la estructura, de la nueva estructura orgánica de la Casa de la Cultura, y por eso yo creo que todos los núcleos estamos en tirando para un mismo, por mismo lado, y todo va a ser para bienes para la casa. Muchísimas gracias entonces, Fidel Intriago, director del Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por haber recibido nuestra llamada. Estamos abiertos nosotros también para seguir dando a conocer las actividades culturales y artísticas que se desarrollen en su provincia. Radio Casa de la Cultura está totalmente, es un espacio suyo. Cuando guste, estamos a la orden. Fidel Intriago, director del Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura. Y con esto cerramos ya nuestro espacio de noticias mañana a las 7 de la mañana. Levántese tempranito para que desayune, para que esté con nosotros y la información cultural. Así es, Alessandra. A todos, muchísimas gracias. Una excelente mañana. Ya se viene el resto de programación acá en 940 AM, La Rayuela. No se despeguen de nuestra señal, que viene la mejor música y la mejor programación. Que tengan un excelente día. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.